Y cuando llega esta sintonía y estas horas, bueno, pues llega el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes tendremos al otro lado, o ya tenemos porque está en espera, a Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón. Nos va a hablar de esas actividades que organizan desde dicho Ateneo. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Mira, te voy a contar dos cosas, dos tipos de actividad. Empiezo por la que sería la segunda en el tiempo, porque la otra tiene un poquitín más de enjundia. Entonces, la que yo digo segunda es la que va a haber el sábado, que el sábado de mayo, más cercano al día 5, solemos hacer una serie de entidades, el Ateneo Obrero de Gijón, en esta ocasión junto con la Sociedad Cultural Gijonesa, la Logia Rosario de Acuña, la Tertulia Feminista Les Comadres y la Federación Asturiana Memoria y República, pues organizamos un doble acto conjunto sucesivo en el horario en recuerdo de dos aniversarios que son, se cumplen, como digo, los dos se cumplirían el día 5, ¿no? El día como hoy, que son la liberación del campo de concentración de Mauthausen y el fallecimiento de Rosario de Acuña en Gijón, en diferentes años, lógicamente. ¿Qué representan para nosotros esos actos? Bueno, pues es un poco recuperar la memoria democrática de nuestro entorno. En el tema del campo de concentración de Mauthausen, sobre todo porque fue en el que estuvieron la mayoría de los republicanos españoles y, por tanto, muchos de ellos asturianos. Y ahí, en el año 2000, diferentes ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma erigieron un monolito en su recuerdo, ¿no? Y desde entonces, pues, venimos anualmente celebrando este acto de recuerdo. Desgraciadamente, en sus primeros años pudimos contar con deportados vivos entre nosotros, pero bueno, ya con el paso del tiempo tan solo quedan algunos familiares de los mismos, ¿no? Y eso será a las 12 del mediodía, en el monolito que está erigido en la senda del Cervigón, en la Providencia, y después, en cuanto acabe, en torno a 12 y media, 1:45, pues bajamos a la casa de Rosario de Acuña, también en la senda del Cervigón, pues también para recordar a esta libre pensadora que se recaló en Gijón en sus últimos años, en la última parte de su vida, a instancias del Ateneo Obrero del momento. Y bueno, pues queremos un poco recordar lo que supuso en el pensamiento de la mujer en aquellos años, y que muchas cosas todavía con vigencia en los tiempos actuales. El otro acto que quería comentarte es el viernes, y lo que ocurre es que forma parte también de un conjunto. Es decir, este viernes damos el inicio a la 15ª edición de las Jornadas Fotográficas de Foto del Ateneo Obrero de Gijón, que se celebran con carácter anual y que dan comienzo a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Jovellanos, en el Salón de Actos. Inauguramos una exposición de Juan Carlos Hernández que se titula Las calles no son mías, y con ello pues empieza el programa durante dos meses de mayo y junio, que iremos desgranando poco a poco, de estas jornadas fotográficas del Ateneo, que van a incluir exposiciones, van a incluir proyecciones audiovisuales, van a incluir presentaciones de libros, charlas, incluso hasta un taller fotográfico, ¿no? Todo ello pues diseminado a lo largo de estos dos meses largos que nos quedan. Y bueno, pues con esta, la primera, Juan Carlos Hernández es un fotógrafo autodidacta, un fotógrafo que antes fue, como como él dice, minero, es minero jubilado, antes no veía la luz y en sus palabras, y ahora ve la luz a través de la fotografía, ¿no? Un juego así muy, muy poético y muy personal. Bueno, pues estas son las actividades que tenemos previstas hacia para estos días. Ajá, bueno, pues nada, si no tienes nada más que decirnos. Pues de momento no, bueno. Con esto yo creo que ya creamos un poquitín de buen sabor de boca quien nos puede estar escuchando para, bueno, si necesita eso. Cualquier información adicional más, que se dirija a nosotros, que nos siga a través de la página Facebook, que es donde solemos publicar la mayoría de la información, y bueno, y por supuesto que si le apetece y está interesado, que asista a estos dos eventos, la inauguración de la exposición mañana viernes y a las 7:30 en la Biblioteca Jovellanos, y los homenajes el sábado al mediodía a partir de las 12 en la sede del Cervigón. Ajá. Bueno, muchísimas gracias y seguimos hablando. Seguimos hablando. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues esas eran las palabras de Luis Pascual, que nos ha hablado de esas actividades, de lo que se puede ver y escuchar estos días. Bueno, y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash.